Arañas de Marte. Bueno, de Marte, de Bilbao, de Granada, de Madrid, de Barcelona, de Tokio, de Constantinopla, de Londres, de París, de vamos. ¿Por qué? De tantos sitios, porque vamos a dedicar una serie de programas, aún no sé si son uno, dos o tres, a ciudades del mundo. Efectivamente, canciones relacionadas con ciudades que, por supuesto, a Bilbao y Granada van a estar, ¿eh? Queridos amigos nuestros de la 97 Irratia y de Radio Almaina, esas van a estar fijo. Y luego, pues para todos los que nos escucháis de otros lugares del mundo mundial, ahí os vamos a meter. Y no os pongáis nerviosos, si falta alguna ciudad ya haremos otro programa en otro momento. Te advierto que nos vamos a dejar cosas como Moscú de Georgi Dan. ¡Oh, Dios santo! No lo sabía. Mira que me lo estaba callando. ¡Qué disgusto! Vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. Antes de empezar, recordaros, porque hace mucho que no lo decimos, que tenemos un maravilloso mail que se llama aranasdemarte@gmail.com, donde nos podéis enviar vuestras peticiones y vuestras cositas, porque alguna vez volveremos a hacer un programa con nuestras secciones y ya sabéis que solemos recoger las peticiones pues para meterlas ahí. Un día de estos, de repente habrá un programa de lo que antes era un programa normal de Arañas de Marte. Pero bueno, ahora si queréis, pues nos podéis escribir y pedir, oye, de esa canción, de esa ciudad, de ese pequeño pueblo del sur de Chequia, que no habéis puesto nada, pues os la ponemos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos a lo grande? Por Londres. Por London. Por la metrópoli. Y sus 300.000 canciones, como, yo qué sé, desde el London Calling de los Clash hasta London Loves the Blur, hasta Last Train to London de la ELO, en estilos hiper diferentes. Ahí está siempre. Es una de las referencias más grandes dentro del pop, del rock y demás. La maravillosa Un día nublado en Londres, A Foggy Day in London Town. Pues sí, la verdad es que Londres ha sido inspiración y lo sigue siendo para muchas grandes canciones. ¿Y con qué nos podemos quedar para inaugurar este programa ciudadano? Podemos abrir por todo lo alto, podemos irnos a 1979, un clásico entre los clásicos, al London Calling de The Clash. Ese punk que hacían los Clash, que era más melódico en general que otros de sus amigos que también hacían punk, y que supuso, bueno, que el disco es brutal en sí mismo y esta canción es maravillosa. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. into Stockholm. The wheat is going to a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Seguimos por la ciudad de la niebla. ¿Cómo podemos continuar? Pues mira, una opción había sido ir a la ELO, porque ese Last Train to London es como super bailona y esa es una especie de pop progresivo con brillantina, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que nos podríamos quedar en 1994 en el grandísimo Park Like the Blur y irnos pues a ese Britpop de los 90. Con este London Loves de Blur, que pues eso, nos explica un poquito cómo es el Londres de los 90, ¿no? Coches rápidos, gente que vive muy rápido, sustancias que andan por ahí y diferentes claroscuros de la ciudad, por decirlo de alguna manera, una canción muy bonita. The mystery of a speeding heart. Nos venimos a Bilbao. Hombre. Esa gran ciudad. Las bilbainadas, los chimberos. Esto nos va a sonar, a los que no sois de Bilbao, los chimberos, los cinco bilbaínos. Todas estas gentes que cantan de manera chauvinista a Bilbao. Un inglés vino a Bilbao es una de mis canciones favoritas de ever, de la historia total. Un inglés vino a Bilbao. Que coste que se ha evolucionado, porque se pasó de ahí, bueno, luego la Ochoa intervino ahí también con su transgresión, ahora hay un montón de raperos y de hip hoperos haciendo cosas que en realidad mantienen el espíritu en las letras de las bilbainadas, pero bueno. El mítico himno de Aleti. Por supuesto, y luego ha habido, pues mira, desde Kepa Junquera con el Bilbao 00, que es un disco entero que tiene como título Bilbao, Joan Baez, que grabó y dedicó un disco a Bilbao, el Diamonds and Rust in the Bullring, que lo grabó en la Plaza de Toros de Bilbao. Pero nos vamos a quedar y, con... Bueno, pero no sé... ¿Con qué? Con un grupo de Santuchu, de nuestro barrio. Sí, señor. Con los... Sí, señor. Míticos Doctor Deseo. Eso es, que, bueno, tienen muchísimas canciones sobre Bilbao, desde Bilbao del 78, Darle Fuego a Bilbao del 92, Alicia en Bilbao, Yo en Bilbao, pero vamos a poner una preciosa canción que se titula De nuevo en tus brazos, Morirse en Bilbao, del disco Rómpeme con mil caricias cielo, del año 2004, donde habla un poco de ese amor-odio que hacia la villa. Silencio susurra pecados. Hoy que por supuesto hay algo para olvidar, o quizás simplemente celebro estar vivo, bailando en tus calles, me pierdo en tus bares, hay vicio en el ambiente. Está caliente, ay, morirse en Bilbao, no hay nada mejor, quemar la vida para volver a nacer, de nuevo en tus brazos, para volver a nacer, de nuevo en tus brazos. Voy para echarte de menos. Gris escenario de pasiones y derrotas. Tú tan caprichosa caricias navajas. Bailando en tus calles, me pierdo en tus bares. Hay vicio en el ambiente. Está caliente. Ay, morirse en Bilbao, no hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer, de nuevo en tus brazos, para volver a nacer. Morirse en Bilbao. Y Y sí, Bilbao, no os vayáis a pensar, ha sido musa de inspiración para grandes canciones de grandes compositores y compositoras internacionales. Sí, señor. Como el Tonight in Bilbao de los maravillosos San Kilmun. I left Bilbao as in a dream, to Barcelona. Bueno, que esta valía para Bilbao, Madrid y Barcelona. Bueno, oye, estoy acordándome, aunque no la vamos a poner, de Pat Metheny en su primer disco en directo, el Travels, del 83, ahí tiene un Song for Bilbao. A mí me encanta esa canción, me parece espectacular y además habla, yo creo que reproduce muy bien el ruido y el sonido de la ciudad de los años 80. Pero no vamos a quedar... Pero vamos a otro lado, sí, ¿no? Sí, nos vamos a quedar con una con unos clásicos del teatro comprometido del siglo XX, como son Bertolt Brecht a las letras y el bueno de Kurt Weill a las músicas. Eso es, estás hablando de Bilbao Song, una canción que la compusieron para el musical Happy End, que se estrenó en Berlín en el 29. Después tuvo una versión en Broadway en el 77. Hay una versión de Bernie Lofton al piano que sonó en la banda sonora de Otra mujer de Woody Allen. En fin, se ha usado mucho esta canción, pero tú querías ir hacia, ¿no?, hacia una versión más, un poquito diferente. Bueno, más que diferente, de la tierra, porque es una versión, una adaptación al euskera que hizo Noche de Felipe para su banda Oskorri y que salió en el corto de Pedro Olea, Biotzean. Txarmagarriena kontinentean, plazer eta algara, dolar batez, dolar batez, dolar batez, eder den oro munduko atean. Han ere sartu bazinate, ez dut uste barnean gustoz izan zinatekeen. Nun nahi brandi barren abari, dantza pistan belarugari, hilargi berdeak idari, hau bai musika, diru truke zerbait ematen zizuten. Jo, jo ezak aintzinako hori. Bilbaoko ilargia, maitasun kabila. Bilbaoko ilargia, Brasil berirria. Bilbaoko ilargia, goitzelataria. Bilbaoko ilargia, ukan urrikia. Ez dut uste gustoz izan zinateke. Charmangarria, charmangarria, charmangarria, goazen ere. Bilen ian Bilbaun, Bilbaun, Bilbaun, zortziko maiatzaren azkenetan, riskotik sosetan lau morroi datoz, morroi datoz, morroi datoz, dirua zer egin gutaz benetan. Baina han izan bazinate, ez dut uste guztia gustoko ukan zenuketen. Nun nahi brandi barren abari, dantza pistan belarugari, hilargi berdea gidari, entzun zitezkeen morroiok bere Browningsekin tiroka, eroia haiza egizaki ere hori. Hainarrunta, beste establezimendurik legez. Baina horrei sartzen bazinate, agian laketago bat zemanen zenukete. Ban irietzaitatxe gini, dantza pistan ez da belarri. Ez da ere ilargi berderi, eta musikaz lotxa ematen du horrez bagatzeak ere. Jo, jo ezak aintzinako hori. Bilbaoko ilargia, nola sigitzen zuen, Brasil dari rila edo, Oh, enaiz, testua sorritzen. Maitasun kabila. Bueno, ¿y qué decir de Granada? Tierra soñada por mí. Sí, pues Granada, anda que Granada no tiene canciones, ¿eh? Estoy pensando en la de Vuelvo a Granada de Miguel Ríos, en los años 70, Los Puntos y Llorando por Granada, que bueno, yo creo que esa canción se hizo... Tuvo su fama, bueno, es que ha tenido el mítico un montón de... Agustín Lara con su canción Granada. Sí, señor, sí, señor. Agustín Lara, que tiene un nombre curioso, ¿no, el tío? Y bueno, más, historia. Que, más que curioso, tiene un nombre... interminable, porque el bueno de Agustín, que por cierto ha dedicado yo creo que una canción a cada capital de provincia del estado, resulta que por un lado él ni es español, que es mexicano, nació en Veracruz y bueno, pues como tú decías, tiene un nombre que es gigantesco, se llama Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. ¿Qué te parece? Ole, ole. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar. Bueno, como hemos consumido tanto tiempo diciendo su nombre, no vamos a poner su canción y con qué nos vamos a quedar, Iñaki. Pues mira, a mí me encanta la canción que han compuesto Los Planetas con motivo del ascenso del Granada, que mira cómo va, como un tiro encima en primera. Pues sí. Con la participación de Niño de Elche, Lori Meyers, Apartamentos Acapulco y Grupo de Expertos Sol y Nieve, Ahí es Nada. Maravilla. Es una canción preciosa, una canción que glosa pues esa idea de lucha del Granada y además lo entronca con, pues eso, con elementos potentes sociales, habla de que nació en la República, tal. En fin, yo creo que podemos oírlo. Se titula pues... Eterna Lucha. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues... Yo me iría con Super Submarina, tío. Que me parece que hicieron un tema Granada precioso. Pues sí, nos quedamos con otro himno indie dedicado a la ciudad de Bob Dylan. El disco electroviral de 2010 de Super Submarina incluían una canción que se llama... LN Granada. Y ojo, que son de Jaén esta gente, ¿eh? No son de Granada, pero son capaces de admirar la belleza de la ciudad. París, Asier, París, París, París. Recuerdo yo cuando había Hombre Lobo en París, pues de la sí. Unión. Una calle de París de Duncan Du que sonaba, ¿te acuerdas? En la radio a todas horas en los 80. Ya te digo, del segundo disco de Duncan Du. El amigo Frank Sinatra hizo un I Love París, porque bueno, ya sabes que Frank Sinatra yo creo que le ha hecho canciones a todo. Es como Agustín Lara, pero en el mundo. Eso es, sí. Lana del Rey con París también. Hay un montón de clásicos de Yves Montand, de Jacques Brel, Ballade de Paris, Prénom de Paris, en fin. Ahí, brutal. Sous le ciel de Paris, que tiene una versión de Edith Piaf preciosa, que también cantó Juliette Gréco. Es que ahí hay un montón de temas de París. Y luego hay una cosa, mira, podemos introducir aquí un elemento disruptivo. Esto que suena, también es París, pero es otro París. Thank you. Así es, este es París, Texas, uno de los títulos de película más incomprendidos, yo creo, de la historia del cine, porque todos pensábamos que era como una road movie, una historia de viajes de París a Texas, pero no, es que hay un sitio en Texas que se llama París. Efectivamente, es como que debe ser pequeño, ¿no? Sí, sí, debe ser. Es un pueblito, por lo que aparecía en la película. Supongo que en lugar de París se llamará Paris. Y bueno, pues no tiene que ver con la ciudad de la luz. Y este maravilloso tema, bueno, toda la banda sonora es maravillosa. La compuso Ray Cooder para este peli de Wim Wenders del 84. Y es, la verdad que es muy bonito. Es muy bonito, pero bueno, vamos a volver al París europeo, ¿no? ¿O qué? Pues sí, vamos a volver al país europeo y a la actualidad, o casi actualidad, 2014, no está mal para mis parámetros. Una canción de la cantante Sass. Efectivamente. Es una versión, en realidad, de una canción del año 39 de Maurice Chevalier, que se llama Paris sera toujours Paris. Oye, qué bien lo has pronunciado, chaval. Increíble, ¿eh? Bueno, increíble no. Se nota que estás ahí dándole al tema. Que tengo examen dentro de 2 semanas. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Bueno, ¿y qué te parece si cambiamos, nos quedamos en París, pero cambiamos completamente de onda, ¿no? Y podemos ir a una canción que se titula April in Paris, una canción que también ha sido versionada por, vamos, la mitad de la gente, que es una canción del año 33, el original. Y que tiene una versión preciosa este abril en París de Ella Fitzgerald y de Louis Armstrong. April in Paris. Chestnuts in blossom. under the trees. April in Paris. This is a feeling. No one can ever missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to in Paris? Chestnut blossoms, holiday tables under the trees, babe. April in Paris. This is the feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring. Never met it face to face. Never knew my heart could sing. Never miss a warm embrace till April in Paris. Now whom can I run to? Oh, what have you done to my Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos hacia Chile, en concreto hacia su capital, Santiago de Chile, ahora que están pasando momentos complicados, muy complicados? Yo creo que les podemos rendir un homenaje desde aquí. Pues sí, podemos rendir un homenaje a las luchas que se viven en Chile y en otros lugares del mundo, con un tema del gran cantautor cubano Silvio Rodríguez. Claro que sí. Su canción Santiago de Chile, precisamente, compuesta y cantada y grabada en el año 75 en plena dictadura de Pinochet, para su disco Días y Flores. Vamos a escucharla. Thank you.

Bueno, y no podemos irnos de Madrid sin... Vamos, tú además querías ponerla porque sí, la, de la pues canción de Sabina, ¿no? De Pongamos a ver, esto es una... Sí, esto es una especie también de acto de reconciliación con el... Por lo menos con el pasado Sabina, con aquel Sabina de los 80, porque es verdad que ahora mismo le odio bastante. Pero no puedo negar que ese Sabina de principios de los 80 me gustaba bastante y, bueno, pues el mítico disco La Mandrágora en directo, uh-huh, junto con el bueno de Cray y de Alberto Pérez, pues estaba muy bien. Y esta canción, Pongamos Cabo de Madrid, pues es una canción muy chula que compuso... bueno, que la letra es de Sabina y la música es de Antonio Sánchez. Sí, señor, vamos a escucharla porque sí, porque es muy bonita. Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Bueno, y por ahí nos hemos dejado otras, ¿eh? Calles de Madrid de Kiko González, que está muy bien. Vuelvo a Madrid de Ismael Serrano. En fin, hay un montón. Pero... Millones. Pero vamos, del foro nos vamos a dónde. A Barna, a Barcelona. Fíjate ahí, ¿eh? La rumba de Barcelona. Esta Manu Chao. ¿Te acuerdas de los Juegos Olímpicos? Caballé y Freddie Mercury cantando Barcelona. No sé, madre Barcelona mía. Ciudad de Loquillo. Pues sí. La rama de Barcelona de Kiko Veneno. Ay, cómo me gusta a mí Kiko Veneno y esa canción. Pero nos vamos a quedar con una canción que se llama Indios de Barcelona, de la banda Mano Negra, la banda de Manu Chao, de su disco Pachanca del año 89. Yo creo que no puede faltar tampoco Joan Manuel Serrat, que tiene una canción titulada Barcelona y yo, de su disco Material Sensible, de, bueno, mira, del mismo año que Pachanca, de 1989, que bueno, pues es un homenaje de Serrat a la ciudad que le ha acompañado toda su vida, a una ciudad, él en la letra dice, ¿no? En algún momento dice, una ciudad, dice, que me vuelve la espalda y la que me da la mano, ¿no? Un poco esa idea, bueno, que tienen las ciudades, ¿no? De ese mundo ambivalente de dureza y a la vez de ser tu hogar y, bueno, que las hace que las hace que las queramos y a veces nos parezcan complicadas a la vez, ¿no? Bueno, pues esta canción es muy bonita. Bueno, yo creo que ya tenemos que cortar y dejar canciones de ciudades para el segundo programa, porque si no, no. O sea, que decir, bueno, es que no caben más ya en este. O sea, que nos vemos dentro de una semanita. Hasta la semana que viene. Agur. A mesura que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen se li fa petit el cap. I a mesura que creix oblida inflada de vanitat que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. A mesura que perd la vida es va omplint de presoners, de robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder, que viuen vides petites en petits mons de formigó,